amar. No solamente darse un beso o mil caricias y algo más. Verás que todo eso no alcanza en la balanza del amor. Si tú quieres de verdad, volveremos a empezar. Amar. Vengan duras o livianas, yo por siempre aquí estaré. Siempre habrá algún mañana si tú quieres de verdad. Y después de la tormenta, el amor es lo que cuenta. Cuando el tiempo entra a pesar, quien de los dos ha puesto más, en las buenas y en las malas, yo pondré toda mis ganas. Seguir adelante sin mirar atrás, es juntar las fuerzas para poder. Y en las buenas y en las...